Maquena, necesitamos ponernos de acuerdo para comprar un pastel para mi cumpleaños. Sí, estoy de acuerdo. ¿De qué sabor quieres tu pastel? No estoy segura. Tal vez chocolate. Bueno, mira, aquí hay un anuncio sobre dulces y pasteles. Este se ve muy rico. Sí, ¿cuánto cuesta? Cuesta $30. Tal vez ese pastel es un poco caro. Yo creo que es muy barato. Vale la pena.